Explora con tu voz tus miedos más profundos. Este. Uf. Tum, tum, tum. Deja que tus ancestros suenen a través de ti, no sus palabras, sus voces. Transmite con tu voz el sonido de tu historia. La la la la la la la la la la la la la.